crujió la bragueta, pendeja guampeta. Estando con tu novio, igual me relojé a la bragueta. Te entretiene gayer, lo cornudo y guampudo. A vos te gusta mi habano de carne bien duro. Te entretiene gayer, lo cornudo y guampudo. A vos te gusta mi chaucha grande y peluda. Que se pare ya la de un burro. Que se pare ya la de un burro. La bragueta, pendeja guampeta. Estando con tu novio, igual me relojé a la bragueta. Te entretiene gayer, lo cornudo y guampudo. A vos te gusta mi habano de carne bien duro. Te entretiene gayer, lo cornudo y guampudo. A vos te gusta mi chaucha grande y peluda. Que se pare ya la de un burro. Que se pare ya la de un burro.